una ardiente bola disputa en el alba y lo inunda todo con su claridad. El sol aparece llenando las sombras, se levanta el hombre a su faena. Cambian los colores, se renueva todo y vuelve la vida a tomar su lugar. La esperanza es nueva, distinta de antes. Las sombras se han ido, regresa la paz. La vida está viva, regresa del sueño. Se levanta el niño y se va a preparar. Le espera la escuela, los libros, proyectos, los juegos, la risa, la sana amistad. Y tú lo llenas todo desde la mañana. Con tu presencia el mundo no se va a parar. Y si está el obrero desde la madrugada, trabajando duro contigo estará. Va pasando el día entre mil situaciones, la gente no para, hay que trabajar. Demasiado ruido, hay mucho cansancio, y algo de todo esto tiene que cambiar. Y cuando se acaba la dura jornada, late más despacio el corazón de la ciudad. La gente regresa cansada a su casa y ruega que mañana algo pueda mejorar. Y por la noche sigues llenándolo todo, eres un centinela que sin descansar vela por el sueño de todos los hombres hasta que de nuevo se vuelva a empezar. Y tú lo llenas todo desde la mañana, con tu presencia el mundo no se va a parar. Y si está el obrero desde la madrugada, trabajando duro contigo estará. Y por la noche sigues llenándolo todo, eres un centinela que sin descansar vela por el sueño de todos los hombres hasta que de nuevo se vuelva a empezar. Y tú lo llenas todo desde la mañana, con tu presencia el mundo no se va a parar. Y si está el obrero desde la mañana.